En Radio CSE comienza la programación de clasificación C. Apta solo para público adulto. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Es importante resaltar en este punto el hecho de que existe violencia estructural y recordar qué es, ¿no? Recordemos que provenimos de una cultura occidental que se fundamenta sobre ciertos principios religiosos y bueno, de cierta forma, una construcción de la concepción de la familia, de la infancia y de los roles de género que está bastante bien marcada y que no se ha podido abandonar en ningún punto, ¿no? Y que también alternativas a esta forma de concebir la sexualidad y la forma de encontrarse en la sociedad teniendo niños o relacionándose con una pareja heterosexual, en este caso, no ha tenido éxito y de hecho se ha atacado en todas las formas, física, simbólicamente. Entonces, hay en la sociedad actual una condición frente a la mujer de que, de cierta forma, y siguiendo los lineamientos del Estado capitalista, la mujer pasa a ser un objeto o una especie de prestador de servicios porque el hombre tiene una búsqueda sexual y por otro lado también tiene la posibilidad de acumular y la posibilidad de heredar. Y es notable, ¿no? En las sociedades, bueno, en las nuestras, en Latinoamérica, en el matrimonio la mujer no adopta el apellido del hombre y los niños se bautizan con ambos apellidos, pero por ejemplo en los países que tienen religiones protestantes, que es otra derivación del cristianismo, se hace esto y en este caso es más notorio. Y después de esto se traduce en cuestiones cotidianas y aparentemente inocentes, como llamarles princesas a las niñas, lo cual a mí me parece una condición horrible, ¿no? Recordemos que el rey, aparte de que es un tipo de gobierno, una monarquía que se hereda de manera completamente aristocrática y doctrinaria, sin ninguna democracia, sin ninguna posibilidad de tener un gobierno en el que puedan participar todos, sino únicamente la voluntad de una persona, y que se hereda por línea paterna, y donde la mujer es la ficha, ¿no? De ajedrez, es un producto, es como un bien que se puede intercambiar para generar algún tipo de lazo entre comunidades, como un matrimonio, ¿no? Ejemplificando, por ejemplo, el último reinado de Francia, recordemos que el rey estuvo casado con la princesa de Austria, precisamente para poder tener una asociación política, y es bastante polémico este matrimonio, porque, bueno, se decía incluso que el rey era homosexual, que la reina tenía una vida promiscua y bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Tampoco tuvieron herederos. El último rey de Francia, que fue Luis XVI, y estaba Luis XVI de Borbón, que estaba casado con María Antonieta de Austria, que era, bueno, heredera del trono austriaco. Así que son estas cuestiones que tendemos a heredar de sociedades anteriores y que definitivamente hay que superar, hay que buscar gestionar. Obviamente a quien les sea útil puede seguirlas haciendo, siempre y cuando no sobrepase el nivel de violencia, pero esta es otra cuestión muy delicada que discutiremos. Es decir, si es suficiente poner una línea sobre el nivel de violencia, es decir, poner un límite, o si esto es simplemente una máscara que se trata de poner frente a un problema estructural. Y bueno, por otro lado, otra cuestión, que es que a última hora, en el segundo debate de la ley que se estaba defendiendo el día sábado, se incorporó un texto que relaciona la ley con unas medidas legales y que están dentro del marco penal del país acerca de criminalizar el aborto, garantizando a su vez el derecho de asegurar la vida asegurar la vida desde la concepción. Hablaremos de eso después de la pausa, diciendo desde ya que es importante revisar ese artículo. Incluso se han levantado voces para solicitar un veto parcial de la ley, que después del segundo debate pasa a revisión del Ejecutivo, y bueno, es la petición que actualmente se extiende desde los colectivos de mujeres. Buscando la fuente, la muerte, tu muerte, ¿cuál muerte? Somos a Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en 940 AM, Radio CCE. Y también pueden sintonizarnos en la www.radiocce.com. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Twitter, arroba de los sentidos, y en la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta. Y bueno, acerca del el cambio estructural, el punto es que se dan situaciones de violencia por el nivel de apasionamiento que existen en las relaciones interpersonales. Ahora, el punto es que el hombre tiene una situación de dominación en torno a la mujer por estas cuestiones que hablábamos antes, ¿no? Por el sentido de propiedad, por el sentido de competencia, por el estereotipo que se ha transmitido, por el rol que culturalmente se ha asignado desde la costumbre religiosa. Y en un determinado punto el hombre impone su voluntad frente a la mujer de maneras violentas. Están tipificados los delitos, incluso las formas de violencia. El punto es que hay un cierto nivel de violencia que notablemente puede pasar a los juzgados y que se tiene que dar ese tratamiento. Pero, claro, hay gente que sigue teniendo esas mismas dinámicas de dominación y sigue teniendo esas mismas formas de atacar a la mujer. Pero no se le considera un criminal, no se le considera una persona que está violentando estos derechos o estas cuestiones porque no sobrepasa un límite de violencia, es decir, puede gritar, puede imponer su voluntad, puede generar límites en torno a las libertades de su pareja sexual o de sus hermanas, de sus mujeres cercanas, madres, etcétera, hijas. Y puede hacer todas estas cuestiones y no ser reconocido como un individuo violento porque no sobrepasa el nivel de la violencia física. Y claro, este es el problema que hay en generar pequeñas reformas en la sociedad, ¿no? O pequeñas recomendaciones, que no se modifica a nivel estructural la mentalidad de las personas. El verdadero motivo para solucionar esta cuestión sería dar a los hombres un tipo de educación donde reconozcan los valores y las cuestiones positivas de las mujeres, que reconozcan que en realidad son los motores de la dinámica social, que tienen un rol muy importante, que no es el de servicio, sino es el de reparación de las fuerzas de trabajo en general, y que por lo tanto merecen como individuos una cierta cantidad de respeto y que históricamente tienen esta tendencia, que también se adquiere de manera inconsciente, a someterse hacia el hombre y tener, bueno, dinámicas como acudir a la seducción, a la debilidad, a la victimización, que frente a las que no debemos cooperar, sino más bien elevarlas a la situación de individuos autónomos capaces de responder al mismo nivel que un hombre. La sociedad griega la sociedad occidental se instituye sobre la filosofía griega muchas veces. Y claro, en Grecia los que ejercían como ciudadanos y que tenían participación en todos los aspectos eran los hombres, ¿no? Bajo el pensamiento de que la mujer no accedía a logos, es decir, de que no tenía razón, de que no tenía esta posibilidad de lenguaje, de adquirir el lenguaje del conocimiento y por lo tanto ejercer. Y bueno, vemos que la única causa es orgánica, ¿no? Así que es la vorágine de esa construcción final que se hace del capitalismo, que tiene estas características tan masculinas y patriarcales, donde el hombre es una centralidad, porque simbólicamente el falo se convierte en una especie de dador de poder, la que produce esta cuestión. Y claro, es el sistema en que vivimos, hay que darnos cuenta, pero también no hay que dejar o entregar nuestras conductas o nuestras formas de relacionarlos al inconsciente. Y este inconsciente a veces se refleja también en cuestiones como limitar el rol de la mujer a un rol reproductivo y por lo tanto cuidar más los intereses de una persona, de una familia o de un hombre, de un padre o incluso de un Estado que trata de mantener un discurso conservador para no perder estabilidad en ese nivel de la simpatía, y que promueve leyes como la de la criminalización del aborto, donde el Ecuador es uno de los pocos países del mundo donde existe el mundo occidental, y donde van mujeres presas, muchas veces inocentes por haber abortado, y luego tener complicaciones e ir a parar en los centros de salud públicos, y donde son denunciadas por el propio personal médico bajo presión de las autoridades. Y cito estos casos en específico porque el resto de mujeres no van a la cárcel, las que sí tienen recursos para abortar en condiciones seguras. Y bueno, el debate sigue abierto. El punto es que en una ley que pretende erradicar la violencia no se puede incorporar elementos de derecho judicial. O sea, las garantías de derecho positivo son válidas y tienen que orientar estos procesos, pero las que derivan en medidas de derecho judicial tendrían que estar un poco más exentas o abordarse de una manera más cuidadosa. Y bueno, ese es el argumento actual, ¿no? Esperemos que las autoridades reconsideren y entren en un debate un poco más profundo. En especial observando que también hay una cierta cantidad de violencia en los sistemas de salud pública y que eso también tiene que ser tratado. Así que volvemos después de una pequeña pausa musical. Volvemos con Dial de los Sentidos. Bueno, hay una cuestión muy importante también y muy crítica desde las organizaciones de mujeres, y es que el Estado en la actualidad coopera de cierta forma con la violencia contra la mujer, puesto que hay primero, una invisibilización de la mujer, del rol de la mujer en la sociedad. Y segundo, los procesos, las contingencias legales no están llegando a tiempo y bueno, los procesos realmente son lentos. No se puede seguir soportando, digamos, tolerando este tipo de situaciones. Y bueno, el Estado debe atribuirse las suficientes acciones para terminar, ¿no?, con estas trabas en los movimientos de la legalidad en el país. Y sobre todo dar una orientación a nivel institucional y a nivel personal, incluso de las personas y de las autoridades que están involucradas en estos procesos. Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde. Ningún reproche te hacía. Te preguntaba era que si me quería. Contestaré solo en presencia de mi abogado. Y bajo tu beso por la madrugada

una de las organizaciones de mujeres que participó en la marcha. Yo desgraciadamente no pude ir, estaba indispuesto físicamente y bueno, hubo un espacio fuerte, ¿no?, para compartir ideas, para hacer presencia y dar apoyo. Y me gustaría dejarles con estos fragmentos donde se escucha un poco de las consignas que tenían estas mujeres. Esto, y bueno, nos quedamos con un poco de música. Oh, baby, I just gonna show you what a clear view there is from every bend in the road. Now listen. Oh, whoa, whoa. As I was believing to be for you too, honey, as you would for me. I will show your love. Let me show your love. Ooh, let me show. Show your love. Everybody needs a life. Ooh, yeah, yeah. Ooh, baby. Sensual recomendación. Consejos para acompañar su experiencia. Vamos a hablar de uno de los músicos más influyentes de la historia, de no solo de la música académica, sino de la música en general, y que, bueno, que representa quizá el primer músico clásico en el sentido de separación de los géneros de la música barroca y de la música eclesiástica con la música clásica como tal, como expresión musical que trasciende el aspecto de la música barroca. Así que bueno, este es la vida de Bach. Nacido como Johann Sebastian Bach en 1705, empezó sus estudios como músico junto con su hermano, que de hecho era su educador, quien por cierto influyó mucho en que Bach tuviera un estilo musical propio, porque parte del método de enseñanza del hermano de Bach era no dejar que él estudie ninguna obra de otro músico. Obviamente estudiaba los ejercicios de solfeo, de nomenclatura musical, y se desarrollaba como en su instrumento, que era el órgano, pero por influencia de su hermano, él no podía tocar obras de otros artistas, ni tampoco estudiar las partituras o hacer transcripciones de cualquier tipo. Bueno, entre otras curiosidades de Bach, era un hombre bastante religioso, tuvo alrededor de 20 hijos, tuvo 2 matrimonios. Probablemente la vida de Bach está influenciada mucho por su actitud y su carácter. Los grandes músicos de la historia desempeñan periodos de entrenamiento y de aprendizaje bastante fuertes, en el caso de Bach, inculcado por un miembro de su propia familia. Y bueno, esto le va desarrollando un carácter bastante irascible y que deja muchas anécdotas que contar. Como por ejemplo, Bach era, además de ser un gran músico, un especialista en su instrumento, el órgano. Así que en el imperio romano-alemán se le pedía bastante, se le solicitaba que revisara los instrumentos que estaban en las otras iglesias, que era donde se desarrollaba el ambiente musical de la época. Bach, por supuesto, lo hacía porque era un músico del ambiente religioso y trabajaba para la iglesia ortodoxa alemana. Sin embargo, una de sus características principales era que era bastante impuntual. En una ocasión se le pidió ir a revisar un órgano en la ciudad de Lübeck, que estaba a 300 kilómetros de distancia de la ciudad donde vivía Bach. Y bueno, él hizo este viaje. Él cuenta como anécdota que lo hizo a pie, cosa muy poco creíble, por cierto, pero que sin embargo dio como resultado que él llegue el día y a la hora acordada, pero 3 meses más tarde. Por supuesto, bastante impuntual. Y de hecho el propio Bach lo hacía por conveniencia, pues un importante organicista de la época estaba residiendo en esa iglesia, y Bach lo hacía con el objetivo de que este viejo músico, que probablemente estaba pronto a su muerte, le cediera después el cargo, después de fallecido, porque el órgano que Bach iba a revisar era uno de los instrumentos más caros y más modernos en esa época, dentro del territorio alemán. por lo tanto Bach tenía bastantísimo interés en poseerlo y en poder residir como el director musical de esa iglesia. Bueno, ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Dial de los Sentidos, recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Bueno, acabamos de escuchar un tema, un estocato de Bach, que de hecho es uno de los más famosos que existen, ha sido banda sonora de muchas películas y de muchos escenarios, y es el tipo de ambiente que genera la música barroca y, por supuesto, el órgano maravilloso interpretado y compuesto desde la experiencia musical del genio Bach. Bueno, compuso más de 1200 obras musicales a lo largo de su historia, entre vocales e instrumentales, y esconde una gran originalidad. Obviamente, este ambiente musical que acabamos de escuchar y que acabamos de percibir no se limitaba solo a sus obras musicales que se exponían como parte de las misas de la época. Recordemos que estamos en un punto posterior de la historia del gótico, y tiene estas características estéticas de que los templos religiosos eran unos lugares donde la gente iba a realizar una catarsis y observar estos elementos visuales que le permitían conectarse con su fe de una manera ceremonial. Bueno, entre otras cuestiones y entre otros problemas que tenía Bach, residía en Leipzig, en una ciudad del Imperio Romano-Alemán, y en su etapa como organista de esta ciudad hubo varias veces que le llamaron la atención porque tenía un comportamiento demasiado irresponsable con con la interpretación de la música y sobre todo durante los servicios religiosos, porque bueno, Bach tenía una tendencia muy grande a improvisar. Entonces, durante la misa, en lugar de tocar las canciones que eran parte de la ceremonia, en lugar de tocar la misa en sí, se ponía a improvisar y se extendía durante un tiempo excesivo con estas melodías que los religiosos, obviamente administradores del Consejo de Leipzig, consideraban como extrañas e impropias para un culto religioso. Y entre otras cosas era, como he dicho antes, la impuntualidad y la poca importancia que le daba al resto de personas de este genio de la música. Y bueno, estuvo encarcelado incluso muchas veces porque no cumplió con sus obligaciones respecto a los servicios religiosos y por otras cuestiones burocráticas. Sin embargo, lo recordamos como uno de los grandes genios de la música. Siempre ambicionó tener el mejor puesto posible dentro de la Academia Musical, y lo logró en cierta medida. Así que bueno, esa es la vida de este genio musical, que contaba con un pésimo carácter y que lo reflejó en su música y que dio un paso dentro de del desarrollo de la música, en pasar de estas concepciones estéticas del gótico y del barroco a un sentido más clásico, que después dará parte a las composiciones de Mozart, de Beethoven y de otros compositores posteriores que toman algunas reformas que hizo Bach al modo de componer. Y bueno, así llegamos ya al final del programa y yo me despido. Hasta pronto. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.